Parece que este 7 de noviembre va a empezar un ciclo de charlas por la campaña nacional contra la violencia institucional. Estamos aquí con Juan y con Manuel, que nos van a estar contando. Ellos son integrantes justamente de la campaña contra la violencia institucional y del JP Evita. Nos van a estar contando un poquito de qué se viene, ¿no? Estas charlas. ¿Cómo andan, chicos? Muy buen día. Buenas noches, negro. Buenas noches. Buenas noches. Así arrancó. Así arrancó. Perdón. Con ustedes, Juan Sarini, aquí, Buenos días. Yo estoy como él, más o menos, ¿viste? No sé bien nada. El lunes, sí. ¿Mediodía? Al mediodía, un sol espectacular. No como vos, que te gusta la lluvia, pero para la gente que le gusta el sol. Disfruta mucho el sol. Sí, está buenísimo. Bueno, cuéntanos un poco de qué se viene. Primero que nada, les quiero preguntar, porque muchos lo sabemos, muchos no. ¿Qué es esto de la violencia institucional? ¿A qué se refiere puntualmente? ¿Qué es la violencia institucional? ¿No? Cuando hablamos de violencia institucional, bueno, 17 veces lo decía, violencia institucional, desde ahora. No, la idea de la campaña contra la violencia institucional es empezar a problematizar y a visibilizar una problemática que se expande a lo largo y ancho del país, que es ni más ni menos que la violencia policial como una de sus aristas, pero también hay otras violencias como la violencia judicial y la violencia mediática, que nosotros consideramos que se tienen que empezar a ser discutidas en términos atados, digamos, ¿no? Las tenemos que pensar una al lado de las otras, y la campaña es un espacio que nos viene a dar este agrupamiento de distintas violencias para discutirlo desde un lugar, desde nada más y nada menos que desde una campaña. Y Manu, yo te voy a preguntar, si yo te tengo que pedir ejemplos, ¿no? Para que la gente que está escuchando ahí del otro lado entienda un poco más a qué nos referimos puntualmente, ¿no? Cuando hablamos de violencia institucional, porque vos me decís, está bien, del principal arista de la policía, ya sabemos lo que es la policía, pero digo, ¿qué son en este ciclo de charlas? ¿Cuáles son los puntos específicos, ¿no? De los cuales se charla un poco y de cuáles son, digamos, los principales casos de violencia institucional que estamos sometidos los ciudadanos? Primero, por ahí ya para empezar a hablar un poco de cuál va a ser la dinámica de las charlas del 7 y ya de la charla del 10 le voy a dejar la palabra a Juan Sarini, que está más interiorizado. Primero, cómo uno puede poner como ejemplo de qué es la violencia institucional, cómo impacta en la población, es hacia, digamos, el destrato judicial que sufren determinados sectores cuando quieren averiguar cómo van las causas judiciales de algunos familiares, de algunos amigos y demás, ¿no? ¿Cuáles son los casos más comunes que suceden o que ustedes han escuchado, ¿no? Bueno, en primer lugar, si uno observa cuáles son las estadísticas o los datos que se vienen ventilando desde distintos ministerios de la provincia o a nivel nacional, si decimos que casi el 60% de la población prisionizada está en términos, digamos, procesados, que, digamos, está preso por las dudas o con su causa judicial no tuvo ningún fin, significa que hay casi 40.000 familias en la provincia de Buenos Aires que están intentando constantemente en qué lugar se encuentran esas causas judiciales. No, causas judiciales que decimos nosotros que siempre están en movimiento pero nunca llevan a ningún lugar, ¿no? Vos lo que estás queriendo decir. Queriendo decir es que determinados sectores que están en desventaja social y económica, cultural y de distinta índole, se encuentran atravesados por lo que le decimos la ley de la burocracia, ¿no? Uno cuando entra a tribunales de Tandil o de cualquier otro departamento, entra y son infinidades de puertas, ¿no? Entonces uno está condenado a errar, ¿no? A medida que se avanza, se retrocede, y nosotros consideramos que tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber una contención, porque, digo, el destrato también es violento, produce angustia, incertidumbre, inestabilidad. Y justamente lo que hacemos de este espacio es acompañar y no dejar solo a ese familiar para que pueda llevar adelante estas prácticas acompañado, y que hay un colectivo, un organismo de derechos humanos que va a estar detrás poniendo los ojos para poner en crisis, digamos, prácticas que discriminan. ¿Vos, Manu, me estás diciendo que un 60% de la población que está presa porque están en un momento de proceso? Exacto. Que no se sabe si los tipos van a ser condenados o no, y los tipos están, por las dudas, están presos. Exactamente. A nivel nacional estamos hablando casi del 50%, y a nivel provincial estamos hablando casi del 60 al 57%, que se disparó con la declaración de la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires, llegamos a tener picos históricos de la tasa de encarcelamiento en la provincia y picos históricos de una población procesada, que no tiene... O sea, llega al juicio oral y público, digamos. O sea, que si vos no tenés recursos frente a esto, ¿no? Si vos no tenés recursos, digamos que no tenés acceso. Los accesos al menos se te limitan muchísimo, ¿no? Cuando no tenés, digo, ponele, yo soy una persona que no tengo recursos, ponen a un hijo mío preso, ponen una cosa así, y no tengo acceso a pagar mi abogado, pero sí la justicia me proporciona un abogado. Ahora, el hecho de la utilización de ese abogado es todo burocrático, y el tiempo va pasando y la persona, por ejemplo, mi hijo en ese caso estaría preso y nunca llegaría a dictaminarse si es inocente o culpable. Exactamente, así como lo estás diciendo, ¿sí? Y en cuanto a responsabilidades, digamos, o sea, la campaña debe tener, supongo, como algunas ideas de cómo destrabar esto, ¿no? O sea, ¿dónde se está generando esa traba? Está la crítica y la propuesta, digamos, como ¿a quién sería el que tendría o quiénes? Sí. Tendrían que estar resolviendo esta situación de la... ¿Quiénes serían? De la población carcelaria. Bueno, es una pregunta muy compleja, una respuesta muy compleja. ¿Quién sería responsable de esta cifra? Nosotros decimos que no habría tantas personas en situación de preventiva sin una convivencia judicial, sin una convivencia política y sin una dinámica institucional, ¿no?, que tiene el Poder Judicial hacia las prácticas cotidianas. Ahí se participan. Nosotros no tendemos a tirar piedras a los defensores, a los fiscales o a los jueces, sino que también se involucra a todos los actores que intervienen en el ámbito judicial, ¿no? Desde el trabajador judicial administrativo, desde los medios de comunicación, que se crean condiciones para que esa población también esté en carácter preventivo, y no le importe a nadie, no se visibilice o no se problematice. Digamos, de distintos lugares de la sociedad se pone el grano de arena para que estas situaciones sigan reproduciéndose constantemente. Digamos, ¿quién es el responsable? Bueno, hay una cadena de actores que participan en estas prácticas sistema violentas. Sistema burocrático, básicamente, ¿no? Sí, desde el Estado, hasta lo administrativo, como decía Manu. Y también eso, me parece que es un poco mirar con la integralidad de las cosas, lo que plantea la campaña contra la violencia institucional, mirar integralmente al sujeto que está siendo violentado y no dicotomizar que sí pasa y que es necesario también en la relación policía-juventud, sino llevarlo un poco más amplio, hasta eso, el Poder Judicial, el Estado, y los diferentes tipos de actores para poder, el sistema penitenciario, y también, obviamente, a qué sujeto se destina toda esa violencia que a la juventud y más si es de barrios populares, Eso principalmente. Ustedes, me imagino que deben estar muy interiorizados en el tema. ¿Tienen algún caso que nos puedan contar de que esté alguna historia, de algún pibe o de alguna persona que esté trabada, en este sistema burocrático desde hace mucho tiempo? Sí, Manu, me parece que sí. Situaciones, primero... No es necesario dar nombres, pero uno puede nombrar situaciones, que las levantamos como ícono y como bandera, que son Luciano Arruga, por ejemplo, ¿no? Miguel Bru, y uno tiene la lista, es bastante larga. Pero si uno se traslada al ámbito más local, en el ámbito local también sucede lo que pasa desde mi punto de vista para pensar, ¿no? Porque la riqueza que tienen estos temas es que todavía no están resueltos, ¿no? Entonces produce esta cosa de seguir discutiendo y reflexionando. Acá en Tandil también se nos dan estas situaciones, pero Tandil tiene la particularidad de que no hay cárceles, entonces la política de encarcelamiento no impacta en los barrios, en Tandil no hay gatillo fácil, entonces no hay violencia institucional. Y lo que nosotros decimos, no hace falta que haya gatillo fácil, no hace falta que encarcelen a la juventud de los barrios para salir a discutir en estos temas. Nosotros particularmente se ha creado en el tránsito de este año un espacio de encuentro de familiares de detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Particularmente son madres que tienen a sus hijos que están privados de su libertad. Y es un espacio donde, sin grandes expectativas, nos juntamos a hablar, a contenernos y a poder también ver cómo podemos llevar adelante determinadas demandas para que ese proceso sea lo más acompañado posible. Porque lo que nosotros decimos que tenemos dos puntos de trabajo, que es primero los operadores territoriales, ¿no? Que somos nosotros, que salimos a discutir en el territorio y a interpelar a los actores institucionales y también a la ciudadanía, y los operadores judiciales, que son, digamos, los profesionales de la ciencia jurídica, que tienen ese punto más técnico, que nos pueden dar una mano. Pero nosotros decimos que si no se cruzan, claro, si no se dialogan esas dos puntas, no sería tan rico estas situaciones. Juan también es un trabajador de la infancia y la adolescencia de Tandil, así que también tiene para hablar rato. Che, Juancito, contanos un poco de las charlas del 10, que vos, como decía recién Manu, estás un poquito más interiorizado. Sí, el 10, bien dijiste, el martes 10, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural La Vía, va a estar yo creo, una de las principales exponentes de la violencia institucional, digamos, o sea, la referente que ha luchado muchísimos años, del 93 por lo menos hasta la fecha todavía, que es Rosa Bru, que es madre de Miguel. Para los que no conocen a Miguel, era un estudiante de periodismo y fue muerto en La Plata por la comisaría 9, más que nada por los efectivos de la comisaría 9, porque hubo un grado de complicidad entre todos ellos. Y el sábado, que también en realidad es también hacerle la invitación formal a ustedes, va a haber una capacitación y debate sobre cómo tratar la campaña, digamos, cómo tratar la violencia institucional, perdón, por los medios de comunicación, ¿no? Que también son una gran pata, digamos, para la construcción de un nuevo sujeto y de una nueva seguridad, digamos, ¿no? Que es lo que también plantea la campaña. Y también va a estar la madre de una chica, no me sale el nombre, Judith, la madre de Judith, que también vivía en el conurbano y hace poco fue asesinada por un gendarme. Muy interesante, ¿no?, lo que cuentan, muchachos, porque muchas veces uno, al no estar involucrado capaz en estos casos particularmente, ni siquiera lo piensa, ¿no? Muchas veces de esta violencia institucional que ustedes están plasmando o que están mostrando un poco, ¿no? Me parece muy interesante, me imagino lo difícil y lo duro que debe ser el laburo de ustedes, ¿no? Puntualmente, al encontrarse con experiencias que te debes indignar una tras la otra, ¿no? Porque muchas veces seguramente hay gente que, lógicamente, que merece estar en la cárcel, pero hay mucha gente también que no. Yo he tenido más de una experiencia con la Lu, le mandamos un gran saludo que seguramente está escuchando ahí. He tenido experiencias de ir a laburar a la cárcel, he tenido experiencias de estar con gente ahí. Y muchas veces salta, ¿no?, la historia esta de somos todos inocentes, que los muchachos vienen y dicen que son todos inocentes, pero hay algunos que realmente lo son y están como en una situación de tránsito y están en un lugar que es realmente... Que no tiene palabras, ¿no? Y que la situación, por no tener poder económico, muchas veces se traba y están tiempo indeterminado en lugares que no merecerían estarlo. Y me imagino que esos muchas veces los casos que se les vienen y se les presentan a ustedes, ¿no? Como laburantes de esto. Sí, y, digamos, primero ese el espacio, digamos, que hay en el medio. Digamos, si la persona logra salir afuera, bueno, la estigmatización y el volver a reinsertarse, bueno, en realidad nunca dejó de estarlo, pero bueno, vamos a llamarlo volver a reinsertarse en la sociedad, le cuesta un montonazo, digamos. Son personas que no les cuesta encontrar trabajo, que les cuesta volver a estar con su familia, que les cuesta escuchar el silencio, hasta en esas pequeñas cosas. Y bueno, nada, eso es lo posterior, digamos. Después estuvo 3 meses, como vos decís, capaz que 3 meses con suerte dentro de del peor lugar que puede existir en la Argentina, por lo menos, digamos, ¿no? Entonces, con personas que, digamos, también eso, no, a veces no son como uno, digamos, o sea, las personas que están en esos mismos lugares, ¿no? Nada, hay millones de casos. Nosotros, la verdad que siempre le mandamos un saludo, ojalá que esté escuchando Facu, que siempre un cumpa de allá al barrio, que nada. Y también lo que intenta la campaña es laburar lo preventivo, ¿no? Darle herramientas a los pibes Por eso laburamos en el barrio, más que nada en Villa Aguirre, con lo que son expresiones culturales, digamos, pintadas de murales, charlas formativas en espacios copados, con los pibes, con pibes chicos. Por eso es que lo que decía Manu de la integralidad, ¿no? Bueno, laburamos con la niñez, laburamos con la juventud, porque si no, vemos de que siempre llegamos tarde, digamos. Es inevitable llegar tarde. Claro, claro. Entonces, bueno, tratamos de laburar lo previo, por eso laburo con los medios y también tratamos de laburar cuando a veces se hace una violencia simbólica que no está en los parámetros de violencia, digamos, ¿no? Pero bueno, a veces hay mucha persecución a los pibes, digamos, ¿no? Por averiguación de antecedentes, sí, por portación de cara, digamos, que es sistemática. Por portación de cara, uno lo dice seriamente, pero es la realidad. Sí, es la realidad, digamos. Sí. Y donde, bueno, donde todos los pibes tienen que rendirle cuenta y mostrarle el documento a un policía durante un mes, cinco veces. Sí, como es un viaje. Sí, sí, sí, sí. Y hasta que, claro, inevitablemente uno alguna vez talla, digamos, ¿no? Sí, sí, seguro. Creo... No, déjame agregar una cosita en lo que decía acá el negro, ¿no? En cuanto a esta experiencia de haber transitado como visitante en una cárcel, es que uno, juntamente, las situaciones son bastante caóticas. Uno tendería a pensar que el sistema penitenciario está en crisis, pero a mí me gusta agregarle que en realidad, si uno observa, digamos, cómo ha aumentado la población, la clientela, en todos estos años, es un sistema que goza de muy buena salud. Digamos, no se lo puede considerar en crisis cuando, digamos, tiene un funcionamiento que se viene manteniendo a lo largo del tiempo. Pero también lo que intentamos hacer acá es justamente poner en discusión este imaginario, ¿no? Estos ideales que tienden a pensar a la cárcel como una fábrica de delincuentes, como la escuela de la delincuencia, sino que lo que nosotros decimos que cuáles son esos choques colaterales, ¿no? ¿Qué efectos produce la cárcel? Y decimos que empobrece a las personas, las vulnerabiliza y crea trayectorias frágiles para digamos, encarar el mundo, por decirlo de alguna manera. Eso es una de las cosas que también salimos a poner en discusión. Che, Manu, Juan, genial, loco, genial. Me gusta mucho hablar de estas cosas. Esperemos que con el futuro podamos ahí congeniar algún tipito de... Porque estaría muy bueno hablar más seguido de estas cosas, porque son cosas que la gente tendría que tener en cuenta. Y, lógicamente, para una de las cosas a tener en cuenta es la prevención. Es lo que vos decías, Juan, que hay que profundizar es en la prevención y no justamente en la charla de estos temas, ¿no? O sea, pero bueno. Déjame agregar una cosita. Entonces repetimos, primero el sábado 10 va a estar algunos integrantes de la campaña nacional contra la violencia institucional de Capital Federal, específicamente del área de acompañamiento, y también va a estar la comisión directiva que creó la guía mediática para el trato de la violencia institucional, que está integrada por la Defensoría del Público, el área de comunicación audiovisual, del programa Memoria en Movimiento, del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, la campaña, integrantes del CELS, investigadores y docentes de la UBA. No sabemos cuál de todos va a venir, pero está integrada por esa comisión. Aquí la Lu García dice qué buen laburo que hacen estos dos grandes militantes, refiriéndose a ustedes, y qué bueno, sobre todo, que se les dé el espacio para poder difundir y visibilizar una problemática que nos atraviesa a todos. Un gran saludo, Lu, como siempre, la loca labura una banda. Gracias siempre por darnos los espacios, la verdad que eso, es difícil encontrar espacios donde se puedan hablar tan cómodo y problemáticas que verdaderamente nos atañen a todos. Nos repiten, por favor, las dos fechas de las charlas y en los lugares donde va a ser. Sábado 7 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural La Vía, y martes 10 a las 7 de la tarde también en el Centro Cultural La Vía. Rosa Bru, la hermosa mujer de creo que tenemos que adoptar todos, ¿no? De una. Hemos estado con Manuel y Juan, integrantes de la campaña contra la violencia institucional. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Gracias a ustedes. Y nos encontramos en la próxima. Che, nos...